En una lúgubre medianoche de un helado diciembre, una a una, las brasas moribundas enviaban su espectro al suelo. Deseaba ansioso el alba, buscando entre mis libros un consuelo a la doliente pérdida de mi Leonor. Me llenaba de terrores fantásticos, desconocidos por mí hasta entonces. Soñé sueños que nadie osó soñar jamás. En ese silencio atroz, en esa total calma, solo oyó una murmurada palabra: Leonor. Era yo quien la murmuraba y fue el eco quien la repitió: Leonor, Leonor. Solo eso y nada más. Alguien llamó a la ventana. Abrí el postigo y entró, agitando el plumaje, un cuervo majestuoso, ancestral. ¿Cuál es tu nombre en las riberas de la noche platónica?, dijo el cuervo. Nunca más. Nunca más. Pájaro o demonio, pero profeta, por ese cielo que se cierne sobre nosotros, por ese Dios que tú y yo veneramos, di a esta alma triste si en el Edén lejano podrá abrazar a Leonor. Nunca más. El cuervo, inmóvil, impávido, inmutable, aún sigue posado sobre un pálido busto de palas que hay encima de la puerta de mi estancia. Sus ojos son los de un demonio que sueña. La luz que sobre él el candil derrama proyecta su sombra fantasmal en el suelo, y mi alma, fuera de esa flotante sombra, no se alzará nunca más, más, más. No. fuera de esa frotante sombra, no se alzará, nunca más, Leonor.